20 de la mañana, seguimos en el hormiguero y ahora recibimos en el aire radial a Cecilia Bianco, como todos los miércoles, desde el taller ecologista. ¿Cómo andás, Ceci? Muy bien, buen día. Buen día para vos también. Una pregunta como para iniciar. ¿Te gusta el otoño? Sí, sí, sí. Porque, viste, por ahí a mí me encanta, entonces me pone de mejor humor. Yo te noté de buen humor, pero lo que no me pone de buen humor son la cantidad de personas que queman las hojas de los árboles. ¿Eso es recomendable o no? Cero recomendable, porque es una fuente de, primero de todo, del material particulado, ¿no? Que gente que tiene, que es muy sensible a la calidad del aire porque es alérgica, se le complica el día, digamos, con humo. Y también, bueno, hay un olor que también es desagradable y en el proceso se generan las tan mencionadas por mí, en este caso, dioxinas y furanos, que son sustancias cancerígenas. Y bueno, y otra cosa también para decir, que lamentablemente no siempre se queman hojas, ¿no? Porque claro, se ve seguido que cuando se barre se arrastra, lamentablemente, una cantidad de plástico que viene en formatos de envases. Y bueno, y ahí ya lo marea, realmente es sumamente desagradable y más tóxica aún. Claro. Pero bueno, como todavía no hay nadie que después haya quedado así desmayado ante una situación de esta, claro, no se toma con la debida seriedad. Pero la verdad que hace unos años había visto una campaña acá en el municipio en el cual recomendaban que no quemaran los residuos. Es una recomendación, les digo, en todas las ciudades, pero lamentablemente si no se difunde, aparece esto. Y a su vez decir que las hojas forman parte de lo que es el ciclo vital del suelo, en el sentido de que su descomposición va a terminar haciendo aportes, y entonces siempre al árbol se lo está viendo como un elemento agresivo, y como tal sus hojas son una basura que es insoportable para el vecino. Y no es así como hay que verlo, ¿no? Pero bueno, eso va a ser motivo de otra charla y seguro va a haber gente que lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero es fundamental que no se quemen las hojas, porque se arruina muchísimo la calidad del aire sobre la base ya que la tenemos bastante comprometida en algunos lugares más que otros. Bien. Ceci, más saliendo de este tema que fue como más diario y lo que uno ve en la cotidianidad porque se cruza con todas las hojas y nunca falta el vecino, sí, o la vecina que la junta para quemarlas, obviamente. Pero, ¿están haciendo algo del taller ecologista? ¿Hay alguna novedad? Bueno, en pocos días se va a estar presentando un libro muy interesante, en Homo Sapiens, le estoy dando la primicia, para el día 25, y es sobre el tema energético. Siempre desde Taller Ecologista lo que se hace es hacer una reflexión para quién es la energía, ¿sí? Cuando se hacen grandes obras. Muchas veces me han escuchado decir esto, yo no estoy especializada en el tema por supuesto lo amerita, pero en este caso, bueno, les tiendo esta invitación, va a ser en horario por la tarde y esperemos que bueno, concurra mucha gente. De todas maneras, el material siempre está disponible tanto en la web de Taller Ecologista, el Facebook, junto con otra organización que es con la que se hizo el trabajo, que también la vengo mencionando. Es un día que hago mucha mención de lo que generalmente hablo, y es OPE Sur, ¿sí? Ellos están radicados fundamentalmente en la zona de Neuquén, de Río Negro, y entonces se han especializado en fracking, en todos los impactos del fracking, y bueno, esto hace por supuesto que uno revea cómo está constituida la matriz energética de Argentina, y sabemos, como siempre lo decimos, es una matriz sobre la base de hidrocarburos, y entonces a partir de ahí, bueno, tenemos todos los problemas que tenemos, el precio, cómo sube el petróleo y cómo impacta fuertemente en cada uno de los servicios, en los alimentos. Bien, eso ya lo sabemos. Sí, sí. Y el tema de la energía, porque no se puede vivir sin energía, ¿no? Exactamente. No, perdón, no en estos tiempos. No en estos tiempos. Claro. se puede vivir con una energía moderadamente usada. Lo que pasa es que hay un despilfarro de eso. Estados Unidos consume, creo que el 25% de lo que se produce de energía. Es un disparate. El planeta no podría resistir si todos los países aspiraran a lo mismo, ¿no? Exactamente. Sí, hay un... Es increíble la huella ecológica de un estadounidense, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede resolver el problema de usar menos petróleo, menos carbón? ¿Con las energías alternativas se puede resolver? ¿No impactan en el medio ambiente? Y, por supuesto que cuando se está fabricando los paneles solares, claro, hay ahí un impacto, pero después, cuando se termina haciendo como una evaluación de la huella, termina siendo, por supuesto, positivo, porque no solamente, por ejemplo, si tomamos el gas, hay un impacto en el lugar, en el pozo, pero después, en el momento que se lo está usando para hacer aprovechamiento del componente calorífico que tiene la energía, porque lo estamos usando para calefaccionar, me refiero para calentar el agua y esas cosas, ahí también están emitiendo una cantidad de gases de efecto invernadero que lo que hacen es aumentar el problema del calentamiento global. Claro. Entonces, si nosotros calentamos, el agua, pero nuestra fuente de calor es el sol, entonces ya no estamos emitiendo gases de efecto invernadero, claro, al momento de hacer esa utilización. Uh-huh. Entonces, uh-huh, ahí es donde empieza a verse la parte positiva. Hemos entrado bastante tarde, pero se ve que hay granjas eólicas. Bueno, San Lorenzo también es envidiable que sea la única ciudad del cordón industrial que tenga una superficie interesante. Por supuesto que no es para una gran cantidad de kilowatts las que se está generando, pero es una forma de decir, bueno, se puede, ¿sí? Y también se puede imitar. Estamos, claro, no es barato, pero a largo plazo termina siendo una muy buena inversión por estas cosas que digo, y que por supuesto tiene que estar ahí la presencia del Estado en la forma de facilitar créditos para que todas estas cosas que son de gran beneficio terminan siendo bastante accesibles a la comunidad. Uh-huh. Y la energía que se produce en los reactores, ahí como las, porque en definitiva siempre... ¿Qué reactores? Perdóname. Los reactores que usan uranio para reactores nucleares. Nucleares, porque en general lo que hacen los reactores es calentar agua para producir vapor y con el vapor mover turbinas, ¿no? Claro. Es el ciclo que hay ahí. No es contaminante en ese proceso, pero el tema son los residuos, ¿no? Y la extracción. Claro. No nos olvidemos que la fuente, la materia prima para después generar toda esa energía radioactiva es el uranio en este caso, claro, ¿no? Es lo que se está utilizando. Entonces, bueno, hay una fuente, hay un lugar donde ir que es a una mina y ahí hay un... De ahí que es un recurso no renovable. Claro. Porque se la vende la energía nuclear como renovable y no lo es, porque justamente en la forma en que está en este momento obtenida es a partir del uranio. Claro. Y sí, es un tremendo problema. Lo quieren presentar de diferentes formas, de decir, bueno, lo dejamos en un lugar y después con el tiempo, porque he estado leyendo que piensan en algún momento hacer utilización de todos los residuos, porque al fin y al cabo algo de material radioactivo le ha quedado, con su peligrosidad, pero bueno, eso queda muy en un futuro. Sí, sí. Mientras tanto, son lugares en donde está hecho el almacenamiento que no hay que ir, o sea, están vedados a cualquier tipo de uso, excepto los profesionales que, bueno, se acercan allí para seguir haciendo la acumulación. Y, por ejemplo, sabíamos nosotros de que en Alemania estaban utilizando unas minas de sal que ya, bueno, no estaban más en uso para obtener la sal, pero después encontraron que estaba como lixiviando, por así decir, entonces estaba yendo por grietas este material radioactivo. Es decir, es un problema grave, es caro, porque cuando uno tiene semejante tipo de residuo hay que extremar todos los controles. Sí. Y bueno, está también esto tan presente de que tienen su fecha de vencimiento, todas estas centrales nucleares, y por ejemplo la que está en Córdoba, le extienden, y la gente que sabe del tema está sumamente preocupada, claro, porque ya están vencidos todos los plazos y revencidos, y no se está trabajando con material fácil. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí hay que seguir viendo de que cuando se abre una central, que es aparte ahora lo que se quiere hacer a partir de la presión que está metiendo China, porque dio plata para eso, bueno, una cantidad de cosas, es un compromiso de muchas generaciones en relación a ese tema. Digamos, no sé si querés comentar ahora, pero me parece que habrá que hablar sobre el tema de los residuos, de los plásticos, las bolsitas, que se han generado situaciones complejas. ¿Qué hubo un delfín? ¿Qué no? ¿Una ballena que se estuvo muriendo porque tenía... Una ballena, uh-huh. Plástico, digamos, había consumido plástico que se tiran por todos lados, que hay plástico por todos lados. Sí. Es lamentable todo. Es impresionante. Acá en Bermuda el Consejo había prohibido la utilización de la bolsita de plástico en los comercios. Claro. Sí, hace como 3 años, me parece. Pero no sé si se cumple bien eso. Y está por ahí, porque el supermercadista también ve que se le comprometen un poco las ventas, pero se ve mucho movimiento de cajas, por lo menos sí. En algunos en los que yo me muevo. Sí. Sí, a mí me parece que bajó un poco el consumo de las bolsas de plástico. De todas maneras, tenemos otro consumo de plástico que el de las botellas. Lo que pasa, dentro de un poco, ya salió una directiva en la Unión Europea, por la cual se prohíben los plásticos de un solo uso a partir del 2020. Claro. ¿No? Entonces, no es poco eso. El tema es que también hay que definir qué es un plástico de un solo uso. Claro. Para que no nos engañemos. Porque se reciclan los... Claro, tiene dos usos y ya lo dejamos que se ponga en marcha. ¿Entendés? ¿Pero qué? ¿Más caro utilizar vidrio, Ceci? Y tiene su complejidad, pero no sé qué es más caro, utilizar vidrio o estar viendo cómo están todos los ríos y mares, las especies, varias especies animales, en este caso porque, bueno, he podido analizar las ballenas, pero no creo que haya una ballena que no tenga plástico. Sí, es cierto. El sistema digestivo, y por supuesto está bastante visto porque hay documentales respecto de que lo que le pasa a las aves. Las aves dicen que para dentro de unos años todas van a tener en sus buches plástico. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? El plástico no es plástico solamente en el sentido de que, bueno, puede llegar a interferir en el movimiento que tiene todo lo que es el aparato digestivo, ¿no? El tema pasa también por las sustancias tóxicas que tienen los plásticos, claro, y que eficientemente se hace un trabajo para ocultárnosla. Claro. Hace unos años había salido a luz una sustancia que tiene la capacidad de alterar los procesos hormonales, que es el bisfenol A, y que se utiliza en plásticos como mamaderas para darles transparencia, ¿sí? Para hacerlas, la verdad, muy agradables a la vista. Pero el tema es que se buscó un reemplazo y también produce el mismo daño que lo que se trató de reemplazar. Entonces, eso surge después de seguir haciendo investigaciones, pero ya están en marcha. Estaba leyendo un artículo de la organización de la Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, conocida como PNUMA, que en realidad es la P de programa, pero está vinculado al medio ambiente, y reitero, es de Naciones Unidas, y los números que maneja la industria química, que tiene mucho que ver con todas las sustancias que están en juego y que son muy negativas, el número de venta es de 5 billones de dólares de Estados Unidos, porque veo que hay varios dólares por el mundo de moneda, pero 5 billones es un disparate de ventas. Y está incluyendo más de 5 billones, incluyendo a todos los productos farmacéuticos, que son también productos químicos. Y, por ejemplo, en el año 2016, la Unión Europea, en la investigación que hizo, encontró que el 67% de los productos químicos que estaban vendiendo eran tóxicos, eran dañinos para la salud humana. Todavía se siguen vendiendo, no vayas a creer que sea limitado. Pero muchos de ellos van a la industria del plástico, muchísimos, porque el plástico, para poder tener las características con las que llega a nuestra mano, ha tenido que, ha recibido diferentes compuestos para, por ejemplo, para que no se le cambie el color por estar a la intemperie, es decir, por estar expuesto a los rayos ultravioletas. Claro. Algún que otro componente para que no quede impregnado el olor del líquido que esté conteniendo ese envase de plástico. Claro. Y así sucesivamente. Claro. Otro componente es como para que pueda pasar por las diferentes máquinas y entonces fluya, ¿sí? Se le pone otro compuesto, que fluye y termine siendo la botella de plástico que tenemos también en nuestra mesa. Uh-huh. Entonces, reitero, una cantidad de sustancias que está en el orden de las 600, uh-huh, no que la va a tener la botella, pero hay como muchísimas para elegir en un grupo de 600 que, de acuerdo a lo que uno le quiera dar de propiedad al plástico para hacer determinado producto, uh-huh, la van a tener que utilizar. Y no todas son sanas, por así decirlo. Claro. Porque vos sabés que cuando vos vas a comprar a veces una comida caliente, te la dan en una bandeja de plástico. Uh-huh. Y eso realmente es... Sí, sí, interactúa muchísimo. Claro. Por ejemplo, el papel film. Sí. Hay algunos papel film que están hechos sobre PVC. Claro. Uh-huh. Bueno, el PVC, China, tiene una gran cantidad de industrias que están basadas en la realización de la obtención del PVC a partir de este cloro que se obtiene de utilizando mercurio. O sea, un proceso así, después podemos ir a más al detalle. Sí, pero primero hay que producir el BC para producir, claro, el PVC. Por ejemplo, sí, altamente contaminante, claro, el monómero, ¿no? Sí. Y resulta que, bueno, sabemos que hay otra tecnología, no todos quieren modernizarse, no hay una obligación para hacerlo, lamentablemente, y bueno... Este producto, el film hecho de PVC, puede perfectamente arrastrar dioxinas y furanos, que ya, claro, inició la conversación nuestra con esa sustancia. Uh-huh. Y las dioxinas y furanos, ante la presencia de aceites, de grasas, inmediatamente es atrapada, porque hay una compatibilidad de, uh-huh, estas sustancias con esto. Entonces, bueno, ahí se produce el ciclo, que uno termina consumiendo... Claro. Sustancias que uno no creía que no estaban en el preparado original, que era la comida, pero después al ser embaladas, claro, ahí se le agregan, ¿no? Seguro. Uh-huh. Esas cosas de incongruentes, ¿no? Pero fundamentalmente me parece que pasa por el desconocimiento. Sí, sin duda. Por eso siempre intentamos brindar un poco más de información acerca, sí, de estos temas que es feo en realidad estar pensando porque... No parece haber escapatoria, pero siempre la hay y hay esperanza. Así como dejamos de usar tanta bolsita, en algún momento vamos a dejar de usar tanto plástico. Muchas gracias, Ceci, por la comunicación de hoy y nos encontramos la semana que viene. Gracias, que tengan muy buen día.